Sí, efectivamente, pero no en la condición en que dijo Radanjak. Yo, ustedes saben bien que yo hace 30 años que soy alfonsinista, he sido diputado nacional, secretario de Hacienda, convencional provincial, nacional, en fin, no voy a tirar con mérito. Siempre bajo el partido de la Unión Cívica Radical, pero en la línea de Raúl Alfonsín. Y hoy escucho que Radanjak habría dicho que la lista que se presentó anoche representaría a Moró y a Storani. No, de ninguna manera, eso es una falacia. Nosotros hemos hecho una lista para tratar de reflotar el Comité Radical, que prácticamente está vacío y acéfalo hace 2 años. Representamos solamente la Unión Cívica Radical en Olavarría y después cada miembro podrá trabajar de aquí en más para adelante en la línea que le parezca. Pero de ninguna manera nosotros, eso que dice la vez acá, creo que ha tratado, dado el evidente poco prestigio que tienen Moró y Storani, me ha querido a mí incolumnar detrás de esta gente, que son afiliados, pero en fin, no son de mi línea de ninguna manera, de mi militancia política de 30 años atrás. Con decirle que el mes pasado estuve en Azul conversando con el doctor Alfonsín, muy amablemente, y me pidió que quería venir a Olavarría. Le dije que sí, que en cualquier momento terminada las internas vamos a invitarlo para que venga a Olavarría. Por eso digo que no sé qué intencionalidad tenía Radanjak de involucrarme a mí con una línea que no es la que he representado yo durante más de 30 años, ¿no? Esa línea que menciona precisamente la de Storani y demás, es la línea a nivel nacional cobista, se podría decir. Sí, sí, sí, pero aquí en Olavarría de ninguna manera se ha dicho nunca que esto es una línea ni cobista, ni de Morón, ni de Storani, sino que es una línea netamente local, que después sus integrantes tendrán que trabajar donde más cómodo se encuentran, ¿no? Claro, por ahí la confusión está por la manera en que aparecen en las o que van a aparecer en las boletas, ¿no? Concretamente el afiliado, digo, puede elegir por si se siguen estas dos opciones, con estas dos opciones, digamos, valga la redundancia. No, tendría que ser así. Una podría ser que si uno se encolumna detrás de una de las listas, tendrá que aparecer también en las listas. No es el caso mío, que yo representé una lista, pero es netamente local. Hemos querido reflotar un comité que prácticamente estaba acéfalo y vacío para tratar de reflotarlo, pero nada que ver con las líneas a nivel provincial. Claro, no acompaña, no aparece con una línea provincial. ¿Cómo? No aparece, no acompaña esa línea provincial de Storani, digamos. No. Esto es una cosa completamente después. Storani tendrá su representante, Moró y Storani tendrán su representante en su momento, cuando alguien lo quiera hacer, pero no es el caso mío, dado que yo es por todo conocido, como repito, que después de tantos años, representando a Alfonsín, mal puedo representar otra línea que no sea la de él. Claro. Más que nada ahora, después de, en el ocaso, digamos, de mi vida política, tener que cambiar de bando. No es ese mi forma de actuar en política. Creo que he demostrado una coherencia ideológica durante muchísimos años, que quiero que se me reconozca también acá. No sé qué intencionalidad podía tener Radanjak diciendo que yo represento la línea de Moró y Storani. Creo que debe ser un error, esperemos que sea así. Seguramente. Pedro, ¿cómo vive usted este momento previo? Bueno, anoche ya hace muy poquitito que cerraron la posibilidad de listas. ¿Cómo usted está viviendo esta etapa? No, bien, lo nuestro fue una interna, como digo, para tratar a nivel local. De cualquier manera, todavía hay tiempo si hay que hacer alguna alianza, si hay que hacer una sola lista. Yo no tengo problemas en eso. Siempre no he sido un hombre de interna, nunca he sido un hombre de interna. Nada más que en esta eventualidad, bueno, con un comité prácticamente vacío queríamos reflotarlo. Pero veremos qué dicen los chicos del otro lado, ¿no? Los chicos de Coalición Cívica. ¿Por qué? Si hay que hacer alguna alianza, bueno, conversaremos y veremos si podemos llevar algo en común para sacar de ese ostracismo al Comité Radical de Olavarría y poder llevarlo a otro lugar. Con Radanjak también hablábamos de las aspiraciones para el año 2011, decía recuperar la intendencia, ¿coincide? Sí, por supuesto que sí, en ese sentido sí. En eso creo que es una ambición, una vieja ambición radical. Nosotros hemos tenido diferentes dificultades cuando se va el señor Echeverri del radicalismo, que se lleva medio partido, después cuando también queríamos poner el candidato a Cladera, y Cladera se fue y se llevó otro sector muy importante del partido, y bueno, quedamos prácticamente sin nada en el comité radical, y es lo que queremos ahora, es levantar este comité semidestruido, y entonces tenemos ambiciones de que el año que viene podamos volver a ser, como ha sido en los últimos 30 años, muy importante para la barría, el comité de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. ¿Están volviendo dirigentes que se habían ido, como usted mencionaba originalmente, de la UCR? Sí, sí, hay gente que está comprendiendo que, bueno, que la Unión Cívica Radical es un partido centenario, que no puede estar en este ostracismo total que ha estado hasta ahora, y que, bueno, habrá que resultarlo, que es lo que estamos tratando de hacer. Yo, digamos, uno de los últimos servicios que puedo prestar al partido es tratar de reclutar al partido, pero no de ninguna manera desde la ubicación en que me ha encasillado el señor Radajá. Para terminar, Pedro, y para aclararle bien a los oyentes en general, por ahí a los que están un poco ajenos a esta cuestión de internas y de política y de la vida propia, ¿no?, de un partido político, y también para el propio afiliado que está interesado y que quiere votar el próximo 6 de junio, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que, cuáles son las opciones que va a poder elegir, que va a poder escoger, en caso, por supuesto, de que no haya en estos próximos días mediatos alguna corrección o alguna modificación? Bueno, en lo que a mí respecta, va a encontrar un hombre que ha dedicado su vida casi íntegra al radicalismo y por muchas circunstancias dedicadas exclusivamente al doctor Alfonsín padre, quien me unía una gran amistad durante tantos años y que ahora continúa en su hijo. Ese es un conjunto de gente radical y que queremos reflotar el partido, como dije anteriormente, y bueno, y esperemos que desde la Unión Cívica Radical, desde el comité, podamos lograr algo medianamente aceptable para poder reflotar el partido, ¿no? En caso de prosperar todo así, Pedro, o sea, aquí en Olavarría no se logre ningún tipo de alianzas y haya estas dos vertientes, dos nóminas diferentes, la lista que comanda Moró y Estorani a nivel provincial no tendrá seguidores locales, por lo menos a priori. No, seguramente que sí, que va a tener. Son dos personas que hace muchísimos años están dentro del partido, pero no representados por mi persona, que es lo que me ha molestado grandemente, la ubicación en que me ha encasillado el señor Radajac. No sé con qué intencionalidad puede hacer eso. Él sabe bien, y se lo he explicado él personalmente, de mi dedicación al alfonsinismo hace más de 30 años. Mire, no quisiera ser muy largo porque sé que el programa no sé si da para los tiempos, pero desde 1972, con el doctor Alfonsín, padre por supuesto, Echeverri y el doctor Pastor y yo, fundamos el Movimiento de Renovación y Cambio en Olavarría, que es el sector que responde al alfonsinismo. Desde esa manera, desde ese año, desde 1972 a la fecha, casi 40 años, 38 años, siempre dentro del alfonsinismo y cubriendo todos los gastos, todos los cargos que he tenido, que son numerosos, gracias a Dios, y le agradezco al partido, siempre dentro del alfonsinismo. Porque no sé, ahora me ubican en una línea en la cual no tengo nada que ver y solamente se ha hecho una línea a nivel local para tratar de defender. Y después cada integrante de este grupo tendrá que seguir su camino, si quiere trabajar para Estorani, para Moró, para Alfonsín, para lo que quiera. Yo, en mi parte personal, totalmente identificado con lo... porque sé que esto le puede llegar al doctor Alfonsín, seguramente le va a llegar después de tantos años que se pueda representar a otra línea. No es así. Así que yo recalco mi identificación con el doctor Alfonsín. Está clarísimo. Pedro, muchísimas gracias por este contacto con Radio Olavarría también. Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes que me hayan permitido aclarar este malentendido, digamos. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. El señor Pedro Capuano, que también estará participando de las elecciones internas